estás escuchando Clásicos Deportivos, tu podcast del retromotor. Capítulo 2. En el programa de hoy vamos a hablar de los rallies de regularidad, las pruebas de regularidad. ¿En qué consisten? ¿Qué equipamiento necesitamos? ¿De qué va todo esto? Que muchos de vosotros habréis escuchado y otros de vosotros me consta que sois bastante expertos, y todo el mundillo que lo rodea, lo atractivo, pues eso, de la instalación de estos componentes, de qué aparatos voy a necesitar para realizar estas mediciones de espacio y tiempo, que es la clave, y algunos consejos para disfrutar de vuestro día con vuestro clásico deportivo. ¡Empezamos! Bien, pues empezamos por lo más sencillo. ¿Qué es una prueba de regularidad? Una prueba de regularidad consiste en recorrer una serie de tramos preestablecidos a lo largo de un recorrido, manteniendo una velocidad media que varía según la organización y primando la exactitud horaria en el paso por los controles. Algunas pruebas de regularidad pueden disputarse utilizando el trazado de un circuito. Antes de la salida, la organización entregará a los concursantes un libro de ruta, también llamado rutómetro o roadbook, en el que han marcado y medido el itinerario a seguir, con los diferentes cambios de dirección, carreteras y cruces, y la velocidad media a la que deberá realizarse cada uno de los tramos cronometrados. En los que se colocan, esto ya ha variado un poquito, pero bueno, hasta ahora se colocaban controles secretos, que eran personas pues escondidas detrás de una señal o detrás de un seto, y se anotaba, registraba la hora de paso de cada vehículo. Esto hoy día se hace a través de GPS, hay empresas que se dedican a la medición de todos estos elementos, y te entregan un transponder en la salida de la prueba. Y bueno, pues ese transponder es el que manda los datos y a través del cual pues queda reflejado a qué hora has pasado por cada punto concreto. Si bien es cierto que cualquier adelanto o retraso en la hora de paso ideal es penalizado. ¿Qué requisitos son necesarios para participar en una prueba de regularidad? Principalmente, el más importante, el imprescindible, es disponer de un vehículo con la antigüedad de fabricación de 25 años. En la actualidad, pues bueno, hay muchas posibilidades de que esta antigüedad suba hasta los 30 años, pero hoy por hoy son 25. También requisitos para el vehículo, pues es disponer de un extintor, suele ser de 2 kilos, aunque también están autorizados, dependiendo de la prueba, a partir de 1 kilo. Y tener, por supuesto, la documentación en regla, seguro obligatorio, ITV en vigor y bueno, pues el estado del coche que esté en perfectas condiciones. La prueba se compone de etapas, secciones, sectores y tramos. Una etapa es cada una de las partes del recorrido separadas por una prueba de al menos 9 horas, ¿vale? Es decir, cada etapa, cada parte del recorrido tiene que estar separado por una parada de al menos 9 horas para poder decir que tiene varias etapas. Una sección pues es cada una de las partes del recorrido separadas por una parada de entre 1 y 4 horas. Un sector es cada una de las partes del recorrido comprendidas entre la salida de una sección y la de su primer tramo cronometrado, o entre las salidas de dos tramos cronometrados consecutivos, o también entre la salida del último tramo de clasificación de una sección y la llegada de esta. Un tramo cronometrado es la parte del sector en la que se mide la regularidad de los concursantes, penalizando, como os he dicho antes, tanto el adelanto como el retraso sobre la media impuesta. Y por último, un tramo de enlace es la parte del sector en la que no se mide la regularidad de los concursantes. Es el recorrido que hacemos entre un tramo cronometrado y otro. En los tramos cronometrados, la velocidad queda establecida por la organización y podrá variarse en cada uno de ellos o dentro de los mismos. Es decir, la media puede ser diferente en cada tramo o bien podrá haber diferencias en un mismo tramo, diferentes medias dentro de un mismo tramo. En los tramos de enlace no hay una velocidad media obligatoria, pero siempre, siempre se habrán de cumplir estrictamente las normas de circulación. La hora exacta de salida figura en el carnet de control de cada equipo, y presentarse con retraso a la salida de una etapa o de una sección está penalizado. El equipo presentará a los comisarios de los distintos controles, en caso de que los haya, el carnet de ruta, bueno, pues en tiempo y forma según el funcionamiento de cada control. Uno de los elementos fundamentales es el libro de ruta. El libro de ruta, pues digamos que es un conjunto de informaciones secuenciadas que nos permite seguir la ruta establecida por la organización. También es conocido como rutómetro o como roadbook. El libro de ruta está dividido en viñetas o casillas individuales. Cada una de ellas pues, presenta información de determinados puntos de interés en el recorrido. Aquellos en los que será necesario pues, variar la dirección o bien mantenerla, así como puntos de interés para la circulación. Pues, por ejemplo, un stop o gasolineras, algún tipo de incidencia, quizá referencias muy claras que se presentan durante el recorrido. El libro de ruta contiene diversos tipos de información. Tiene información gráfica, muestra mediante un gráfico, un dibujo o un croquis la dirección y sentido a tomar por el vehículo. Esta información es muy útil ante la necesidad de elección de la ruta en un cruce de carreteras y en una rotonda, por ejemplo, o en circulación por las calles de una población. Digamos que es la dirección que tiene que seguir el equipo. También tiene información textual, presenta información muy importante sobre el punto reflejado en la información gráfica. Habitualmente, señales de la dirección a tomar que suelen identificarse con las existentes en la carretera. Además, presenta información sobre el nombre de las calles o carreteras o el nombre de las gasolineras, etc. Igualmente informa sobre las velocidades impuestas, inicios o finales de los tramos y también de las incidencias en la carretera y demás. El libro de ruta también tiene información numérica. Ofrece los datos sobre las distancias recorridas o distancias para recorrer. Hay dos tipos, distancia total y parcial. La total pues es la distancia del tramo ya recorrido y el parcial presenta la distancia entre cada una de las viñetas. Hay tres normas que son bastante importantes. La primera, es imprescindible no perderse sobre la ruta establecida por la organización en el rutómetro. Es muy posible en este tipo de pruebas cometer algún error y perder la ruta establecida. En ese caso, lo más importante es mantener la calma, conducir de forma prudente y volver a reubicarse encontrando las referencias del libro de ruta. En segundo lugar, también es muy importante que la circulación de los vehículos en las poblaciones y en los cruces pues sea civilizado y cumpla en todo momento la normativa de tráfico. Ahí sí que hay que intentar pasar lo más desapercibido posible. Hoy día todo lo que suene a rally o todo lo que lleve el apellido rally pues está un poquito mal visto, ¿no? Entonces hay que intentar, pues eso, cuando cruzamos poblaciones, calma, la gente suele mirar, pero bueno, por el tipo de coche que son, alguno hace más ruido que otro, pero es muy importante intentar ser lo más civilizado posible. Y en tercer y último lugar, pues bueno, la norma del libro de ruta es seguir la principal, esa es la máxima. Esto quiere decir que es posible que en el libro de ruta pues no se contemplen algunos cruces o circunstancias de ese momento de la prueba, entonces pues es necesario seguir la ruta principal de la carretera sin desviarnos de la vía por la que vamos. El carnet de control también es algo fundamental en este tipo de pruebas. Se entrega por la mañana cuando presentas el equipo ahí en la oficina y bueno, también es conocido como hoja de tiempos o como carnet de ruta. Digamos que es la base que nos indica los tiempos clave de un rally, especialmente los distintos controles horarios del recorrido, bien sea de enlace o bien sean los tramos cronometrados, entradas en reagrupamientos o incluso el parque de asistencia. Este documento habitualmente es entregado por la organización en una única hoja y por separado del libro de ruta. Debe estar siempre a disposición de la organización para anotaciones, visados o retirada en caso de que lo soliciten. No suele ser habitual, pero siempre tiene que estar ahí para los requerimientos de la organización. El carnet de control ha de ser entregado a los comisarios en cada control horario si es que lo hubiera, por lo que es aconsejable pues, tenerlo exento de tachaduras, borrones, que esté lo más decente posible, pues sin impedir su lectura, pues oye, podemos tener ahí algún problemilla con el controlador de turno. Normalmente es algo que solo van a usar el equipo en concreto y digamos que es el pilar básico para saber a qué hora tienes tu salida, cuándo te toca salir, te da confianza el ver que el coche de delante sale en su hora y que, en fin, te ayuda un poquito pues a saber que estás sobre todo en tiempo. Es fundamental tenerlo bien anotado. También muy importante pues es el cálculo de los tiempos. En un rally, en definitiva, pues esto se trata de hacer un recorrido pasando por distintos controles a una hora determinada, por lo que es fundamental el correcto cálculo de la suma de los tiempos. Estos cálculos es muy importante hacerlos de manera correcta, porque de ellos dependerá que podamos presentar nuestro carnet de ruta o de control a la hora correcta, los distintos controles horarios. Ya os digo, si es que lo hubiera, que en los que yo he participado no ha habido nadie que haya pedido el carnet de control, pero estas normas son así y hay que tenerlas en cuenta. La diferencia fundamental en el manejo de tiempo respecto a números del sistema decimal es que el tiempo se mide con el sistema sexadecimal, de forma que, pues en los segundos, cuando llegamos a 60, empezamos desde 0 y tenemos que sumar un minuto. Y en los minutos, pues igual, cuando llegamos a 60 minutos, empezamos desde 0 y tenemos que sumar una hora. Hemos hablado del tiempo, vamos a medir ahora de las distancias. Existen pues diversos equipos de medición de distancias. Es fundamental, vamos, el seguimiento de un rally de regularidad a través del libro de ruta necesita, perdón, necesita un equipamiento que nos permita realizar la localización exacta de los cruces, desvíos y referencias para poder seguir el libro de ruta hecho por la organización. Además del seguimiento de la prueba, un equipo de medición nos será imprescindible para mantener el control de la velocidad media a lo largo de todo el tramo cronometrado. Existe una serie de dispositivos específicamente diseñados para ser instalados en un vehículo que permiten medir distancias de una forma más o menos precisa, cuya denominación genérica es odómetro. Estos elementos se llaman odómetros. Existen dos tipos de medidores analógicos de distancia: el cuentakilómetros, que es el propio que lleva el vehículo, y los medidores analógicos de distancia, pues, que se venden actualmente. El cuentakilómetros del vehículo, pues, es el más simple medidor de distancias, que lo llevamos todos en el coche. Cualquier vehículo, por supuesto, está dotado con un odómetro que nos permitirá, pues, de una manera más o menos precisa, localizar nuestra posición en el libro de ruta. Suelen tener también un total y un parcial. Este último nos permitirá evitar engorrosos cálculos, ya que lo pondremos a cero al principio de cada tramo. De este modo, si el libro de ruta informa que al llegar al punto kilométrico 5.13, desde la salida del tramo, deberemos coger un desvío a la derecha, al llegar al kilómetro 5 tendremos que estar atentos de esta circunstancia para tomar la dirección adecuada y no acabar perdidos en la misma carretera por la que circulábamos. Estas las pruebas, pues es habitual, cuando ves que te cruzas con alguien que se ha equivocado, te genera un poquito de dudas, y el tener la seguridad que ese cruce es el que tienes que tomar, pues muchas veces son decisiones claves que hacen que no que ganes o no, pero sí que subas posiciones en la tabla o que te desplomes para abajo. Una pérdida importante en una prueba de regularidad, pues puede suponer que no llegues a tiempo ya a la salida del siguiente tramo controlado. Entonces, pues es una faena bastante, bastante importante. Es muy posible, casi 100% seguro, que el cuentakilómetros que equipa el vehículo pues no mide exactamente lo mismo que el equipo de medición de la organización. Es decir, que para la organización un kilómetro son 1000 metros y en nuestro cuentakilómetros aparecen 990 metros. Eso es que estamos midiendo por defecto. O también puede pasar al contrario, que nuestra cuentakilómetros mida 1010 metros, que estaríamos midiendo por exceso. Esto es habitual, como ya os digo, y puede ser debido a múltiples causas. Puede ser el diámetro de las ruedas, el tarado del cuentakilómetros, el mal funcionamiento por el uso, porque estos coches, ya os digo, que como mínimo tienen 25 años. Y al final eso crea una serie de holguras y unas tolerancias que, bueno, pues son normales para el tipo de coches que son. El problema de este equipamiento, pues, es la imposibilidad de ajustar su medida a la de la organización, salvo que conozcamos la diferencia de error y entonces vayamos corrigiéndola constantemente. Si además, como es habitual, el coche tiene equipado el velocímetro, podemos circular aproximadamente a la velocidad impuesta por la organización, simplemente manteniendo el indicador, la aguja del velocímetro, dentro de la velocidad indicada y haciendo, si fuera necesario, pues las correcciones precisas. En el mercado existen medidores de distancia de fabricación moderna, pero con aspecto retro, que están bastante bonitos, la verdad, de presentación analógica y funcionamiento mecánico o electromecánico. Esto permite, pues, paliar la dificultad de obtener un medidor de distancias de época. Los medidores son fabricados normalmente por una marca inglesa que se llama Brands. Hay dos modelos de este tipo de medidores. Si os metéis en internet lo podéis ver. Es el RetroTrip 2 y el RetroTrip 3. La estética es muy muy chula. En el 2, pues, presenta dos pantallas analógicas de lectura cada 10 metros. Es ideal, pues, eso, para llevar dos mediciones, el total y el parcial. Y lo bueno es que tiene una apuesta cero de manera independiente. Puedes resetear el total o el parcial de manera independiente. Y el 3, pues tiene tres pantallas analógicas, dos idénticas que el RetroTrip 2 y otra de calibración independiente que es apta para llevar un medidor de tiempos. La captación de la señal que necesitan estos equipos se realiza mediante sondas mecánico-eléctricas. Esto es, por derivación eléctrica de la señal a partir de un elemento mecánico, que puede ser pues, la caja de cambios, o el cable del cuentakilómetros, varios de los sensores. Existen otro tipo de equipos de medición de distancia que son los equipos digitales, que es prácticamente lo que montan casi todos los equipos hoy día. Estéticamente, pues tienen otra estética, quizá menos atractiva, pero personalmente creo que mucho más funcional. La oferta de equipos de medición de distancia de rally con presentación digital es muy variada y los fabricantes ofrecen diferentes funcionalidades que habitualmente aumentan con su precio. Esta oferta puede agruparse en familias atendiendo al modelo y al fabricante. Existen varias firmas que hacen este tipo de componentes. Brands Internacional, TerraTrip, Brand Trip Meter y Coralba. Existen además otros equipos, los medidores de bicicleta, biciclómetros, no específicamente diseñados para ser instalados en un vehículo, pero tienen una similitud de características y adaptaciones que bueno, han permitido disponer de odómetros de fácil instalación a un precio muy asequible y con funcionalidades idénticas. Hablamos un poquito de, pues eso, de lo que más se suele montar, que son los TerraTrip. Existen varios modelos de TerraTrip, voy a hablar de tres en concreto. El más básico, un intermedio y otro un poquito más avanzado. Los tres modelos de TerraTrip más comunes ofrecen interesantes prestaciones y están muy extendidos en los rallies de regularidad. El TerraTrip 1 es un equipo de manejo sencillo con un display único, puede realizar cuenta atrás, tiene retroiluminación y la calibración pues es menos exacta que la de otros modelos de Terra, porque admite menos cantidad de señales de la sonda. El TerraTrip 202 Plus tiene un doble display para visualización de distancia total y parcial y se puede ajustar esas correcciones. Existe la opción de la congelación, que se llama freeze, de la distancia y presenta velocidad instantánea. Todo esto alimentado, como decimos, por la sonda de captación de señales. Y por último, pues el TerraTrip 303 Plus, que bueno, es un equipo más avanzado, también con doble display para visualización de la distancia total y parcial, así como la velocidad media en el tramo y la velocidad instantánea del vehículo. Además tiene posibilidad de presentar un reloj horario y un cronómetro. Los equipos de Terra pueden utilizar cualquier tipo de sonda, bien los captadores a caja de cambios, o bien cuentakilómetros, o bien las precisas sondas de las que van a la rueda o a las transmisiones. Por otro lado, y con este material nos estrenamos personalmente en la prueba del rally de regularidad de Calera y Chozas en el 2013. Montamos en un caja 2, montamos un par de biciclómetros. El biciclómetro para mí, para iniciarse en la regularidad, es una auténtica joya. Los equipos de medición de distancia específicamente diseñados para bicicletas, que son conocidos pues, como computadora de bicicleta o odómetros de bicicleta, son muy apropiados para equipos principiantes en rally de regularidad y permiten evolucionar hacia excelentes precisiones. El cuentakilómetro de bicicleta se compone de cuatro subconjuntos: un imán, un sensor, el cable y el display. Lo bueno, su precio, es barato. Oscila entre 20, 25 y 30 euros. Por 20 euros en Decathlon existen biciclómetros. Es preciso, tiene mucha más precisión que los elementos que lleva el vehículo instalado de origen. Estamos hablando de una precisión de 10 metros. La instalación es sencilla, en apenas una hora se puede instalar sin demasiados problemas. El manejo también es muy sencillo, son funciones que tienen un acceso muy rápido. Y las funcionalidades pues, para un rally de regularidad son muy, muy adecuadas. Casi todos los equipos han empezado con algo de este tipo. Existen varios fabricantes de este tipo de dispositivos, pero quizá hoy os voy a hablar pues de los que venden en Decathlon en cualquier tienda de deportes, que son los de Sigma Sport, que son los que equipé yo en su día. La sonda de señal de los odómetros de bicicleta es muy sencilla. Se trata de una sonda con un cable paralelo de dos hilos que llega hasta el medidor. Esta sonda es sensible a los campos magnéticos. Se coloca en una parte fija del coche, siempre en el radio de acción de un pequeño imán solidario al giro del vehículo, de modo que el movimiento de la rueda hace pasar el imán muy cerca de la sonda, cerrando ese campo magnético que se transforma en una señal enviada a medidor, también llamado impulso. Eso sería un impulso. En la elección del contrakilómetro de bicicleta a utilizar es necesario considerar el rango de velocidades de funcionamiento. Los modelos que os digo de Sigma Sport funcionan en el rango de 0 a 300 km/h, lo que, como entenderéis, es más que suficiente para utilizarlos en vehículos clásicos. Los odómetros de bicicleta están específicamente diseñados para ser utilizados en actividades de ciclismo, por lo que su manejo durante un rally de regularidad en el salpicadero de un vehículo resulta a veces un poco complicado. Así que, pues nada, hay una serie de trucos o de recomendaciones que hay que tener en cuenta. Los biciclómetros tienen una pantalla única, de modo que la visión de las diferentes funciones se realiza mediante el cambio de pantalla. Sin embargo, es muy útil poder ver de manera simultánea varias de estas opciones, como sería, por ejemplo, la velocidad media y el tiempo desde el inicio, desde el último reset. La mejor opción consiste en disponer por lo menos de dos o más biciclómetros en paralelo, de modo que sea factible visualizar diferentes informaciones en cada uno de ellos. Pues lo que os digo, uno para la distancia total y otro para parcial, por ejemplo, o uno para distancia parcial y otro para el tiempo. La puesta a cero del biciclómetro se realiza presionando uno de los botones durante unos segundos. Sin embargo, en muchas ocasiones, por experiencia, la actividad en un rally de regularidad no permite esa puesta a cero con la rapidez que nos gustaría. Y hay que hacerse, pues eso, lo ideal es que se haga de manera inmediata y precisa. Este encendido inmediato se consigue intercalando un interruptor en el cable de la sonda, de modo que se corta la señal hasta el preciso momento en el que se desea que el odómetro empiece a contar la distancia, habiendo puesto a cero previamente el contador. Este sistema es muy útil si se combinan dos o tres biciclómetros en paralelo. La instalación pues resulta bastante sencilla, si bien se han de seguir una serie de pasos importantes, como son analizar previamente la disposición de los elementos mecánicos del modelo del coche, seguir pasos sencillos y dejarse guiar por la experiencia, y no ser agresivo con el vehículo clásico, muy importante, de modo que la instalación no dañe sus elementos. No soy muy partidario de taladros en el salpicadero o de montar soportes que pueden dañar la originalidad del coche. A mí personalmente eso no me gusta, la verdad. Los materiales y herramientas que necesitamos para la instalación del medidor de bicicleta son el propio medidor, el biciclómetro, según el modelo que hayamos elegido. Este medidor incluye la correspondiente sonda, se puede adquirir, como os he dicho, en cualquier tienda especializada de deporte o de ciclismo. Un imán potente que permite aumentar la distancia de separación con la sonda. Se recomienda utilizar los imanes de neodimio, bien redondo o bien rectangulares, de la marca Fly Car Model, que se pueden adquirir en cualquier tienda de slot o de hobby. Son los que llevan los coches de Scalextric en la parte inferior. Un pegamento fuerte para metales, como puede ser el Nural. Tijeras para cortar y pelar los cables. Un soldador de estaño para realizar con calidad las soldaduras en la extensión del cable de la sonda. Funda termorretráctil para aislar las soldaduras realizadas. Unos metros de cable bipolar, el cable este paralelo de dos cables, y bueno, pues unas bridas, unas abrazaderas de nylon para posicionarlo mejor la instalación de este cable. Luego un poquito de velcro para la fijación de los medidores y una base, siendo muy adecuada, una base de madera, ¿vale?, donde irían montados los medidores. Antes de comenzar la instalación es necesario decidir la posición que queremos darle a los elementos del medidor. Como es lógico, la sonda deberá estar colocada en una pieza con movimiento del vehículo, habitualmente es una rueda, aunque es posible recibir el movimiento de la transmisión del coche. Las ruedas motrices, depende del modelo del coche, pueden patinar, por lo que la elección adecuada es en las ruedas no motrices. Por otro lado, el eje trasero puede derrapar, por lo que la elección de una rueda delantera puede ser más adecuada, depende de si nuestro vehículo es tracción o es propulsión. La rueda derecha suele ser más ajustada a la medición real, si bien circula por una zona más sucia y puede estar un poquito más propuesto pues, a daños de elementos que hayan en la carretera o propensa a disminuir la capacidad del campo magnético. En cualquier caso, la elección de la rueda de la toma de señal queda a criterio del modelo del vehículo, en función de su transmisión, como os he comentado. La forma lógica de disponer la sonda es colocando el sensor en una parte fija, como puede ser, por ejemplo, la pinza de freno, y el imán en la parte móvil, como puede ser el borde del disco de freno. En vehículos con freno de tambor, el sensor puede ir colocado en el plato portazapatas, en el brazo de la rueda o en el amortiguador, y el imán en la parte exterior del tambor. Las posibilidades dependen del modelo del vehículo y de la disposición de sus elementos. Sí es importante comprobar que los emplazamientos elegidos tienen la distancia adecuada, esto es, que el campo magnético creado por el imán pueda activar la sonda. Otro criterio importante es evitar las zonas de fricción, donde se generen fuertes diferencias térmicas. El calor suele perjudicar la generación de esos impulsos que necesitamos. Desde la sonda hasta el medidor es necesario disponer el cable que transmita la señal, y se debe hacer de la forma más sencilla y segura para evitar posibles fallos, evitando realizar nuevos orificios en el vehículo o en el salpicadero. Es muy importante mantener distante la sonda de los cables y circuitos de alta tensión del coche, tanto del encendido como del alternador, con el objetivo de evitar interferencias. La pantalla se ha de colocar, que es el display, se ha de colocar en el salpicadero, con buena visibilidad, intentando evitar posibles reflejos de cristales. Se debe situar pensando en una óptima lectura, es decir, no excesivamente lejos, pues sus dígitos son pequeños, y bueno, en una zona en la que el navegante vaya cómodo y pueda tener buen acceso a los datos. Los indicadores de cristal líquido tienen un ángulo de visión óptimo de 90 grados, por lo que la máxima visibilidad se consigue alineando los planos horizontal y vertical. Antes de la instalación es necesario comenzar por una buena limpieza de los elementos donde se vayan a adherir la sonda y el imán con algún limpiador específico. KH7 suele ir bien, y un cepillo de púas, de estos de cerdas metálicas, que ayuda a hacer un poquito rugosa la superficie a pegar. Tras la colocación de estos elementos, se puede acelerar el pegado con un sencillo secador de pelo. Es aconsejable pegar, en primer lugar, el imán, ya que este es el que nos va a marcar la posición final a la que será necesario colocar la sonda de recepción de los impulsos magnéticos. El imán, adquirido con el odómetro, permite separaciones no superiores a 0,5 milímetros, mientras que un imán de neodimio más potente nos permitirá separar ambos elementos aproximadamente hasta 1 milímetro, si no más. Referente a la instalación de los cables, una vez que tengamos elegido el recorrido por el que se guiará el cable de la sonda, será siempre o casi siempre necesario prolongar la escasa longitud que trae de fábrica. Para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente: conservar la polaridad de los dos cables en la soldadura, realizar cortes limpios y soldaduras consistentes, cubiertas con funda termorretráctil para garantizar la estanquidad, utilizar estaño con alma de resina para mejorar su conductividad de la señal, que es pobre, con la longitud necesaria hasta el medidor en el interior, se pasan los cables por cualquiera de los pasos que ya están practicados en el hueco del motor, los pasacables, que van del motor al habitáculo. Y por último es importante sujetar el cable a partes sólidas del vehículo. El punto más crítico es en el latiguillo de freno, donde será necesario utilizar las bridas de plástico, como hemos dicho antes, y comprobar que no se vea alterado el giro de las ruedas en ambos sentidos. Muy importante. El medidor tiene una pieza de plástico para la sujeción que debemos disponer en el tablero de mandos o en el salpicadero. Para no ser agresivo con estas piezas de nuestro coche, se debe utilizar, os recomiendo utilizar, una base de madera sobre la que sujetar el medidor y su pieza de soporte. Una vez pegado el display a su base, solo queda fijar la base al salpicadero, cuidando de afianzar el conjunto para evitar las oscilaciones típicas de la carretera y mejorar su lectura. Esto lo realizaremos con velcro, poniendo la parte de pelusilla del velcro detrás de la base de madera y la parte de los pinchos del velcro en el salpicadero. No os recomiendo utilizar pegamentos sobre los elementos del interior del coche, para respetar la integridad del salpicadero en este caso. Habitualmente el ajuste de distancia del medidor instalado coincide con el desarrollo de la rueda del vehículo, aunque un ajuste exacto requerirá tener una distancia de referencia, como es el caso del tramo de calibración. De cómo calibrar estos aparatos de medición vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora quiero hablar un poquito del ajuste de estos equipos de medición. En un rally de regularidad es preciso sincronizar la medida de nuestro equipo de medición de distancias a la medida de la organización con la que se ha elaborado el libro de ruta, lo que nos permitirá poder realizar el recorrido pues, de acuerdo a la medición del mismo. Por ejemplo, si la organización ha preparado en el libro de ruta un desvío a la derecha en el punto kilométrico 5.45, nuestro objetivo será tomar ese desvío a la derecha, por lo que si nuestro equipo de medición marca esa misma distancia al llegar al cruce, seremos capaces de identificarlo y no perdernos. Además, un buen ajuste nos permitirá llevar el control de la medida con la máxima exactitud y ajustarnos a la velocidad exigida por el organizador. Habitualmente, la organización ofrece la posibilidad de ajustar el equipo de medición en un tramo de ajuste o también llamado tramo de calibración. Es un pequeño recorrido de carretera delimitado mediante señales físicas en el que se ofrece una distancia muy precisa que denominaremos distancia ideal. El tramo de calibración suele tener escasa circulación, suele estar cerca del inicio de la prueba, del inicio del rally, y los puntos de inicio y final deben tener amplias zonas de arcén. Hay que tener en cuenta que no estamos solos, hay más gente que va a ir a calibrar y casi todos a la misma hora. Una gran parte del éxito en un rally de regularidad depende de la calidad del ajuste del equipamiento de medición de las distancias, por lo que deberá hacerse de forma lo más precisa posible. En mi experiencia, muy poquita experiencia personal, pues la calibración ha sido clave a lo largo de todo el desarrollo de las pruebas. Un fallo de calibración supone que ya no vayas ajustado en metros y pues eso te puede causar despistes en desvíos que esperas que sean en un kilómetro concreto y a lo mejor están un poquito antes o un poquito después. Te crea un poquito de incertidumbre. Muy importante realizar una calibración adecuada. La calibración debemos hacerla situando una parte del vehículo, por ejemplo el frontal o la rueda delantera derecha o el retrovisor de la derecha, alguna referencia física de nuestro coche o de nuestro navegante. Frente a la referencia inicial, recorreremos la distancia entre las dos referencias inicial y final y pararemos el vehículo situando la parte delantera elegida frente a la referencia final. Tomaremos la lectura que indica el medidor de distancias y así conoceremos la diferencia de nuestro odómetro con la medición estándar de la organización y podremos hacer los cálculos oportunos para corregirlo por una simple regla de 3. Habitualmente se toma como referencia el lado derecho de la carretera, por lo que debemos guiar nuestro coche por este lateral, sin acortar el recorrido de las curvas, acortando lo menos posible, porque todo eso al final va a contaminar esa medición, por pequeñas o pronunciadas que sean. Es posible que la organización indique otra forma de trazado, por ejemplo, pues circular por el centro del carril o trazando dentro de nuestro mismo carril, o que existan rotondas, por lo que deberemos seguir sus instrucciones. La velocidad aconsejable para recorrer el tramo de calibración debería ser en torno a los 50 km/h. Sin embargo, en carreteras con tráfico denso deberemos poner cuidado en circular sin crear problemas de velocidad, ni demasiado lento ni demasiado rápido, siempre respetando las normas de seguridad, muy importante. También es muy importante un poco de civismo, es decir, no obstaculizar el tráfico en nuestras paradas, tanto en la referencia inicial como final. Suelen ser tramos que, bueno, por poca circulación que tenga, pues podemos tener un coche ajeno a la prueba detrás que dirá, pues este tío, ¿por qué está parado aquí? Y es habitual que te lleves alguna pitadita y con razón. En cualquier caso, pues eso es importante, señalizar bien nuestras maniobras, pues probablemente no sean esperadas por los otros conductores. La incorporación a la carretera desde la referencia inicial deberá ser en una línea lo más recta posible y manteniendo la precaución de la circulación de otros vehículos. Hemos de recordar que la circulación es siempre abierta. De similar forma, la llegada a la referencia final deberá ser en línea recta y una vez tomada la referencia, abandonar la posición si el lugar no es completamente seguro. Si otros participantes estuvieran calibrando sus equipos, no es ético permanecer mucho tiempo en los puntos de referencia, pues los demás también querrán tener sus referencias exactas. Muy importante, la calibración de los equipos de medición debe realizarse con la presión de los neumáticos elegida para la realización de la prueba. Cualquier alteración de los mismos puede modificar pues eso, el trabajo realizado en la calibración. En aparatos muy sensibles o sistemas poco estables, algunas condiciones de circulación como son la temperatura, la humedad o el peso, pueden modificar ligeramente el ajuste. Por ello, es aconsejable instalar sistemas que no se vean afectados por estas condiciones o mejorar su aislamiento. Una vez iniciado el recorrido del rally de regularidad, es necesario prestar atención a la calibración mediante la comparación de la medida que ofrece el medidor en cada una de las informaciones con el libro de ruta, su distancia, comparar nuestra medición con la que nos está diciendo, por ejemplo, en un cruce, el desvío. Si en los tramos cronometrados existiera una diferencia sistemática y repetida, pues siempre en la misma dirección, claro, puede ser necesario plantearse cambiar el ajuste, recalibrar. Esto puede ser debido a modificaciones en las condiciones del sistema, lo que hemos dicho, temperatura, humedad, la presión de las ruedas o el peso, o simplemente a las diferencias entre la trazada de nuestra conducción y la trazada del organizador al medir los tramos. Por norma general, no es aconsejable modificar el ajuste y la decisión de modificarlo se ha de tomar tras evaluar las diferencias, bajo condiciones completamente confirmadas y tras haber realizado los cálculos oportunos. Cada equipo de medición de distancias tiene un sistema de ajuste diferente, por lo que será aconsejable leer las instrucciones. No obstante, pues existen unas fórmulas de calibración que en este caso para los biciclómetros que estábamos comentando, para poder hacer bien la calibración, pues el nuevo calibre será igual a el producto de la referencia medida por la organización por el calibre dividido entre la lectura que nos está dando el biciclómetro. Es decir, referencia medida por la organización, si son 5-100, pues 5-100 por el calibre y partido entre la lectura que nos está dando el biciclómetro. La medición del tiempo, hemos hablado de distancias. El tiempo pues es otra de las variables características y fundamentales para hacer un buen papel y disfrutar de un rally de regularidad. El éxito reside en circular a una velocidad predeterminada y es necesario tener la misma referencia horaria que tiene la organización. Dicho de otro modo, ya que la organización nos medirá con su tiempo, es necesario que todos los participantes tomemos su tiempo, como el nuestro propio, de la forma más exacta posible. Para ello, dispondremos de una referencia horaria que se denomina hora oficial del rally. Es la hora que nos da la organización y que se toma como referencia. Para ello, es necesario que dispongamos de un reloj horario con segundero, que puede ser analógico o digital, que tenga la máxima precisión posible y que sea de fácil ajuste, fácil puesta a cero y calibración. Y también importante que tenga una buena visibilidad, que tenga los números grandes. Esto nos servirá para conocer en todo momento la referencia horaria de la organización y que será imprescindible para realizar los diversos controles horarios sin penalizar en la salida de los tramos, por ejemplo. La hora oficial del rally es habitualmente expuesta por la organización en un reloj o en el parque cerrado. Y puede ser en la oficina de organización donde te entregan el número, el dorsal o en fin, en un lugar habilitado para ello. Suele ser un lugar muy visible y al que todos tenemos acceso y debemos acudir antes de iniciar el rally para sincronizar nuestro reloj horario. En este punto, pues suele ser bastante curioso ver cómo estamos 10-12 personas alrededor de ese reloj, acercándolo mucho para que cuadren los segundos del reloj de la organización con el nuestro, cada uno reseteando, calculando, y bueno, pues es una estampa curiosa. La verdad que a mí me llamó bastante la atención, todos al lado del reloj, muy cerquita, calibrando la hora. Recordemos que los dispositivos para medición del paso de los participantes que llevan los cronometradores se han sincronizado, en caso de que los haya, se han sincronizado con esa hora oficial del rally, por lo que nuestra exactitud de paso dependerá en gran medida de nuestro reloj horario. Actualmente, como ya os he dicho antes, esto se mide por GPS. Por último, un pequeño truco. No es difícil que pasadas unas horas nuestro reloj tenga cierto desfase, por lo que es aconsejable que en rallies de larga duración o en duración media repasemos nuestra sincronización del reloj horario con el reloj oficial de la prueba. En los tramos cronometrados, los TC, es necesario medir el tiempo invertido y entonces poder comparar en la tabla de regularidad el tiempo con la distancia. Para ello pues hay varios elementos, varios cronómetros, que cada uno usa un poquito el que mejor le viene. Desde un reloj de pulsera con cronómetro hasta los Big Digit que llevan muchos equipos, que son pues son relojes digitales de números extra grandes y tienen dos cronómetros, un poquito ya a elección de cada uno. De forma similar, en los tramos de enlace es necesario controlar el tiempo máximo a invertir para llegar a tiempo a la siguiente salida del siguiente tramo controlado. ¿Características del cronómetro? Pues es un poquito obvio. Cronómetro con segundero, bien analógico o bien digital, con fácil puesta a cero y una buena visibilidad. En ocasiones es aconsejable disponer de dos cronómetros que nos permitirán poner a cero uno mientras continúa el otro, especialmente si existen cambios de velocidad media impuesta en los tramos cronometrados o si queremos tomar, por ejemplo, pasos intermedios. Es muy importante recordar que nuestro cronómetro deberá ser puesto a cero antes de iniciar el tramo correspondiente, que suele ser un fallo muy habitual en los novatos como yo. Muchas veces pues se nos ha olvidado poner a cero en la salida del tramo y ya vas todo el tramo un poquito bastante pegado y preocupado porque sabes que no estás yendo en hora o vas un poquito a lo estimado. Bueno, pues eso deberá ser inicializado en el momento preciso de nuestra salida. Un cronómetro digital simple, de estos que se cuelgan, o en fin, de los de Decathlon, que es donde yo lo compré, pues te puede costar entre 10 y 30 euros, dependiendo un poquito de lo que, como todo en este mundo, de lo que te quieras gastar. También es muy importante y muy recomendable llevar unas tablas de regularidad que se pueden descargar de internet fácilmente y pues puedes llevar de 30 a 49. Las llevas impresas y te sirven de guía para ver que estás en el segundo exacto, en el kilómetro exacto. Al final, en un rally de regularidad se establece la velocidad media a la que el vehículo ha de circular de manera exacta y constante, atendiendo a las condiciones de la carretera y a la dificultad que la organización dispone en cada tramo. Por ejemplo, a la velocidad de 48 km/h resultará que hemos de recorrer 48 km en una hora, que son 60 minutos. Por una simple regla de 3, si recorremos 48 km en 60 minutos, entonces un kilómetro lo recorreremos en 1,25 minutos, que corresponde a 1 minuto y 15 segundos. El kilómetro 1 debemos recorrerlo en 1,15. El kilómetro 2 debemos recorrerlo en 2,30. Y así sucesivamente, el 3 en 3,45 y el 4 en 5 minutos. Existe una amplia gama de accesorios que pueden ser utilizados en un rally de regularidad. El equipamiento no es imprescindible, pero sí es cierto que mejora algunos aspectos del desarrollo de la prueba. Nadie te va a obligar a un determinado equipamiento mínimo de medición, pero es el día y la noche. Es decir, si vas solo con los medidores del vehículo, pues obviamente vas a tener un peor resultado que alguien que vaya midiendo los metros y los segundos justo en tiempo. Existen, bueno, pues aparatos electrónicos que se llama tabla electrónica de velocidad, en inglés el speed table, coloquialmente conocido en España como pirámide. La pirámide es un dispositivo electrónico que facilita enormemente la gestión de la media en un tramo de regularidad, en especial cuando se han establecido diferentes velocidades medias para recorrerlo. Realmente es un cuentakilómetros virtual en el que, una vez programada la velocidad que se desea, va mostrando la distancia ideal para esa velocidad. La pirámide permite al navegante programar rápidamente cualquier velocidad con precisión de un decimal. De este modo, manteniendo la lectura del equipo de medición del vehículo idéntica a la lectura de la pirámide, se asegura una gran exactitud en la velocidad. Esto es fundamental. Prácticamente todos los equipos llevan algún sistema de pirámide, bien sea a través de programas de ordenador. Muchos equipos les veréis con uno o dos ordenadores, o incluso tres ordenadores, pantallas por todos lados, auténticos DeLorean, máquinas del tiempo, pero con mucha tecnología. Accesorios, hablando un poquito así de elementos externos, pues bueno, en este tipo de pruebas es habitual que tengamos que realizar algunos tramos del recorrido que son por la noche o que ya hay poca visibilidad. En ocasiones el rally puede ser enteramente nocturno. Es aquí donde se hace necesario contar con un equipamiento extra para la iluminación interna en el vehículo. Ayudará a la lectura del libro de ruta, a visionar las horas de salida y a, pues, a tener controlado todos los equipos de medición. En el mercado existe equipamiento para iluminación, como por ejemplo puede ser las lámparas de lectura de mapas. Se trata de unas lámparas de tipo flexo, que tienen un brazo flexible, muy útiles en la noche. Y bueno, pues la marca Gela fabrica un modelo que es bastante recomendable. Pueden ser de anclaje fijo o de anclaje al mechero del vehículo. Existen dos tipos de longitudes, una corta de unos 15 centímetros y otra larga de 50 centímetros, que suele ser la más habitual para ajustarlo un poquito a las necesidades del navegante. El precio de una lámpara de este tipo oscila entre los 25 y los 45 euros aproximadamente. Y bueno, pues si buscáis en Amazon se pueden encontrar infinidad de ellas. También es importante la calculadora, sobre todo a la hora de calcular los tiempos de salida en nuestro carnet de ruta. En principio, pues podemos utilizar cualquier calculadora que tengamos, la del móvil, por ejemplo, aunque es recomendable el uso de aquellas que tienen la posibilidad de hacer cálculos con tiempos o trabajar en sistema sexagesimal, que es el de grados, minutos y segundos. Típica calculadora Casio científica, pues perfecta, pero hoy día en el móvil existen aplicaciones que te hacen el cálculo, te suman los tiempos y digamos que disminuyes el margen de error para algo tan importante como son las salidas a los tramos controlados. Más accesorios pueden ser, por ejemplo, una tablilla para la sujeción del carnet de control, el libro de ruta o varias notas que vayáis tomando. La pinza de sujeción para sujetar las anotaciones al salpicadero u otros lugares. Los post-it también se utilizan bastante, son útiles pues eso, para recordar notas y datos. Muy importante, y es un consejo que me dieron, apuntar la calibración. Porque si por lo que sea se descalibra, se apaga, te pones en un post-it la calibración exacta de la rueda para esa prueba, lo que has tenido en el tramo de calibración. Y mira, una cosa menos que en un momento dado de tensión ya tienes resuelto. Te lo pones en un post-it, lo pones ahí en el salpicadero y ahí lo llevas puesto. Por supuesto, un lapicero para hacer anotaciones temporales o cálculos previos, bolígrafo y rotulador, una de las dos cosas, o las dos cosas, porque aquí ya es un mundo, cada uno con lo que se apaña. Hay gente que subraya azul, rosa y amarillo y otro que solo con un boli negro pues se apaña perfectamente. Esto para hacer las anotaciones definitivas en el libro de ruta, alguna modificación que da la organización, algún cambio en la última hora. Y un subrayador, pues eso, para resaltar viñetas o datos importantes que estén en el libro de ruta, como puede ser, pues eso, un cruce problemático o un cambio de velocidad media que está inesperado, cosas que sean importantes en el libro de ruta. La linterna, que ya hemos hablado de ella, y algo de velcro para sujetar elementos al salpicadero del vehículo. Y esto sería un poquito en general, pues recomendaciones para llevar a cabo una prueba de regularidad con garantías de disfrutar y de hacer un papel, pues oye, de no quedar los últimos, vamos a decir. Resumiendo un poquito todo esto que os he estado contando, podemos decir que, bueno, pues para el equipo, el rally comienza cuando se realiza la inscripción. A partir de ese momento, todo lo relacionado con el rally será importante. Por lo tanto, habrá que estar atentos al reglamento del mismo, a sus posibles anexos, a los tramos de calibración, cuándo se publican, los horarios, etc. En el 99,9% de los casos, el tablón de anuncios del rally se establece en la página web del organizador o a través de internet, bien sea en la página de Facebook del organizador o una página que creen específicamente para esta prueba. La pauta de comportamiento ante un rally en el que ya estamos inscritos, por lo general, será la siguiente. Lo primero será localizar el tramo de calibración. Nos habremos bajado de la web del organizador al rutómetro del mismo, que lo publican, lo suelen publicar un día antes, un par de días antes. Se puede ir a calibrar, aunque lo recomendable es eso, ir el día de la prueba por tema de presión de ruedas para que varíen luego lo mínimo posible. Nos dirigimos al tramo de calibración con tiempo suficiente a calibrar nuestros instrumentos de medida. Ojo, cuidado aquí. La buena calibración, ya os lo he dicho antes, pero os lo repito, es decisiva para hacer un buen rally. Hay que hacer tantas pasadas sean como necesitemos, o sea, todas las pasadas que necesitemos. hasta que la medición sea igual o hasta que veamos que estamos en la medida que corresponde con el tramo de calibración. También en algunas pruebas pues existen verificaciones técnicas o administrativas. En este caso hay que llegar a tiempo porque tanto las verificaciones administrativas como las técnicas tienen una hora asignada para cada equipo, que la suelen publicar en la web del organizador. En otra prueba que hicimos en el Rally de Clásicos de Ciudad de Talavera, pues efectivamente había un pequeño control en el año 2013 también. Había un pequeño control para ver, pues eso, que tenías la documentación en regla, que tenías el seguro, que tenías la ITV y que todo estaba en orden. Es una chorrada, pero hay que contar también con ese tiempo. Por eso no hay que llegar muy, muy pegados a la prueba. Y pues coger la hora oficial del rally, fundamental. Tomar la hora oficial del rally. Para ello, pues debemos tener los relojes digitales que sincronicen perfectamente. La hora se pone a disposición, lo que os he comentado antes, de los participantes. Habitualmente pues suele estar en la salida del parque cerrado, en la oficina que han habilitado. Hay que estar muy atento y tomarla de manera correcta, porque cualquier desfase que tengamos con la hora, pues serán segundos que nos van a caer y podríamos habernos ahorrado. También es importante acudir al briefing. Importante no, obligatorio. Para la organización esto es obligatorio, asistir al briefing. En él se suelen dar instrucciones importantes de última hora, por ejemplo, pues temas de gasolineras, dónde repostar, algún cambio de última hora, alguna modificación, en fin, algún participante que no va y va delante de ti, pues hay que tenerlo en cuenta para quitarlo o no, si salen cada 30 segundos los coches o si salen cada 60 segundos, si hay que contar con los que no vienen, en fin. Importante siempre el briefing. A partir de la salida de la prueba, todo el rally gira en torno al reloj. Tenemos que salir a nuestra hora. En caso contrario, vamos a ir penalizando. Siempre que, digamos, entrar en nuestro minuto exacto a los controles horarios, si es que lo hay, salir al tramo en nuestra hora exacta, todo esto es fundamental. Y pues eso, hay veces que todo es un poquito confuso porque en la salida de los tramos controlados te juntas con los coches que van delante más los que llevas por detrás de ti. Entonces, si hay alguna variación en la salida o no has hecho bien tus cálculos para la salida de los tramos, puedes tener ahí momentos de dudas. Si ves que el coche que sale delante de ti tiene que salir 30 segundos antes y está saliendo un minuto antes, ya dices, ostras, ¿quién está fallando? ¿Él? ¿Yo? Genera dudas. Por eso es muy importante calcular las horas en el carnet de ruta con un equipo de cálculo que te permita tener el mínimo fallo posible. Yo personalmente esto lo he hecho con una aplicación que existe y que se llama el Time Calculator, que está disponible para iOS y para Android. Además del medidor de distancias o del biciclómetro, necesitaremos básicamente un repasito de todo lo que os he dicho: iluminación interior, el reloj digital con segundero para la hora del rally, un par de cronómetros, así es posible, de triple lectura, unas buenas tablas de regularidad que os las podéis descargar, que están ahí en internet, o si lo preferimos, o si nos hacemos mejor a ello, pues la speed table o la pirámide, el boli, el lápiz, la goma de borrar, los marcadores fluorescentes y sobre todo cargadores. Llevar cargador para el móvil, si lleváis una tablet, cargador para la tablet, tomas de USB, porque hay algunas lámparas de luz interior que utilizan este tipo de sistemas. Y bueno, pues lo bueno que tiene esto y lo grande que tiene esto es que cada prueba que vas haciendo te das cuenta de fallos y puedes corregirlo para la siguiente. Los fallos de navegación son también bastante importante, si pueden ser en determinados casos pues un pequeño gran lastre. Entonces todos estos detalles van a hacer que paséis un día con vuestros coches fantástico, disfrutando. El que sujeta el volante va a ir súper contento, va a ir disfrutando de la conducción. Y leí una frase hace tiempo que es bastante relevante y que tiene absolutamente toda la razón, y es que al final el que puede ganar o puede hacer ganar o puede hacer perder un rally de regularidad, si buscamos el resultado, es el navegante. O sea, realmente es el cerebro del equipo, y el conductor, el piloto, pues en este caso tiene que asumir las decisiones que tome el navegante, que para eso vaya a la derecha. Él es el que controla tiempos, es el que controla distancias, es el que va a ir diciendo sube, baja, para, gira, y tiene que ser palabra de Dios. Así que nada más, estos son un poquito los consejos para hacer una prueba de regularidad con garantías de disfrute. Y luego los resultados pues van a depender ya un poquito de lo que cada uno busque. En mi caso, vamos a correr la temporada 2018 con un Porsche 944 que está en camino ya a los equipos de medición. Hay que montarle el extintor, hay que montar las sondas de medición y bueno, voy a participar con Alberto Jiménez Millán, que le he conseguido engañar para que sea mi navegante durante la temporada de 2018. Y qué deciros, tenemos muchísimas ganas. Mi navegante en este caso, Alberto, es totalmente inexperto, pero esto se trata de disfrutar. Nadie se puede enfadar, no nos jugamos absolutamente nada. Salimos a disfrutar de los coches, de lo que nos gusta, de dar una vuelta por unos parajes que suelen ser espectaculares, porque allí donde se haga el rally, en cada ubicación, pues siempre el organizador te va a buscar las mejores carreteras, las más pintorescas, gastronomía de la zona. Todo eso al final pues hace que tengan un atractivo este tipo de pruebas bastante, bastante importante, por lo menos para los que nos gustan los clásicos deportivos. Y nada más, espero que os haya resultado interesante. Si no, no habréis llegado aquí seguramente ni de coña. Es decir, a los 5 primeros minutos de escucharme hablar con el mismo tono, pues habréis dicho, venga, me voy a escuchar el GPcast, que es mucho más animado y con mayores participaciones. Bueno, en futuros capítulos, en futuros podcasts, tengo pensado dedicarlos a alguna de estas pruebas de regularidad. El siguiente me gustaría que fuera sobre la prueba que hay en febrero, el día 24, que es el rally de regularidad de Sierra de Gata, y bueno, pues os iré ampliando información, pero posiblemente, y quiero que así sea, quiero hacer una entrevista a Marcos, que es el organizador, y publicarla para que sea la temática del siguiente podcast. Así que espero que os guste el mundo de la regularidad, que os haya gustado el mundo de los clásicos y que se utiliza pues esto en tráfico abierto, disfrutando de los coches y con un amigo al lado. Y bueno, para mí, lo dicho, resulta muy atractivo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios. Viene aquí mismo en iVoox, que es donde colgamos el podcast, o en la página de Facebook que tenemos habilitada para el podcast, que es Clásicos Deportivos. Y tenemos también disponible un correo electrónico que es clásicosdeportivospodcast@gmail.com. En esos medios podéis poneros en contacto con nosotros. Y nada más, chicos. Mil gracias, lo dicho, y hasta el siguiente programa. Chao, adiós. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, passions are all so insistent.